A usted le llueve el amigo hasta que lo ven pelado. A usted le llueve el amigo hasta que lo ven pelado. Lo tratan de miserable. Como usted no se la gasta, lo tratan de miserable. We'll be right back.